Nadie puede servir a Dios y al dinero. La riqueza encierra al hombre en sí mismo y sofoca su necesidad de Dios. El desvelarse por la riqueza, hemos leído en el Eclesiástico, consume y la preocupación por ella aleja el sueño. Los cuidados de la vida quitan el sueño y más que una enfermedad impide dormir. El rico se fatiga por acumular riquezas y si descansa es para saciar sus ansias de placer. El dinero encierra en sí mismo al hombre. El hombre que ve su dinero, sus riquezas, sus bienes temporales como algo que está por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otro valor en la vida. Y esa riqueza, ese dinero, sofoca la necesidad que tiene el alma de Dios, de la vida espiritual, de la vida que no se contempla con los ojos humanos y que no se puede medir con las riquezas terrenales, temporales. No puedes comprar el cielo, no puedes comprar una bendición. No puedes manejar las cosas espirituales con tu maldito dinero. Un hombre encerrado en sí mismo, viendo su riqueza, no puede salir de ese mundo si Dios con su poder no le cambia el corazón. Un corazón apegado a la riqueza, a los dineros, esclavo de un orden económico como es el actual. La gente solamente piensa en el dinero, cómo hacer dinero, cómo tener dinero, cómo fabricar un futuro asegurado en el dinero. La gente hoy día mide todas las cosas, aun las espirituales, según la medida de lo económico, del dinero. Y todo se basa en el dinero. Y la gente no sabe vivir olvidada del dinero. No sabes. El dinero es considerado como el anticristo. Desde todos los tiempos, el dinero ha reinado como señor absoluto. Pueblos enteros, para conquistar las riquezas, las minas de oro, de plata, el petróleo, pueblos enteros se han matado unos a otros y siguen matándose por el maldito dinero. El pueblo que salió de Egipto esperó durante 40 días a Moisés con las tablas de la ley. Y como el pueblo, los israelitas, no le vieran descender del monte Sinaí, comenzaron a dudar y organizaron un festín en honor de su nuevo Dios, el becerro de oro que fabricaron y que adoraron en lugar de Dios. Y este pecado de los israelitas es el mismo de todos los hombres en todos los tiempos. Esto no cambia, porque el hombre es así de avaricioso y de usurero, a más no poder. Y hoy día se ve con las leyes económicas en todos los países que esclavizan a base de impuestos a la gente. El impuesto hoy día es la avaricia, el pecado de avaricia y de usura en su perfección. Y lo peor es que la gente está contenta pagando impuestos y se cree algo en la sociedad porque paga impuestos, porque tributa al Dios dinero, al anticristo de estos días. El mundo va a entrar cada vez más profundamente en una crisis sin salida. Y la gente va a creer que el dinero de los bancos aún va a estar en pie, bien vivo. Y no va a ser así. Si la gente supiese cómo Dios odia el dinero, entonces la gente tendría miedo de poseer ese monstruo que mata a Dios todos los días, ante los ojos de todos. El dinero ha tomado el trono, el lugar de Dios. El trono del dinero es el mundo. El mundo solamente mira al maldito dinero como a su Dios. La gente queda admirada por las obras que se hace con el maldito dinero. Y hoy sin dinero no se puede hacer nada, ni siquiera beber un vaso de agua. Necesitas el maldito dinero para alimentarte, para vestirte, para tener un lugar en este maldito mundo para vivir. ¿Cuántos son los pobres rechazados, los esclavos de los ricos, que viven de limosnas, durmiendo en las calles? ¿Cuánta gente ignorada por el Estado, ignorada por las iglesias, ignorada por los hombres, porque no tienen dinero? El dinero es lo que cotiza en la sociedad actual. Si no tienes dinero, no puedes comprar en ninguna parte. No puedes vivir en ninguna casa. No puedes moverte por la ciudad. ¿Cuántos pobres rechazados que no conocen el abrigo para el invierno, ni agua para beber o lavarse, y mueren a las orillas de los caminos, y no tienen una tumba, un féretro para pagárselo? ¿Cuánto Dios odia el dinero? El dinero fabrica estas sociedades, esta división en la sociedad. Los ricos, los pobres, división hecha por el maldito dinero y por tanto división hecha por el pecado de avaricia y de usura en los hombres. El problema no está ni en los pobres ni en los ricos, el problema está en los hombres con su pecado de avaricia y de usura. Pobres siempre tendréis, porque existe el pecado de avaricia y de usura. No se trata de repartir riquezas, porque la vida no consiste en regalar dinero. Dios no regala dinero a nadie. Dios ofrece la riqueza del mundo para ser administrada por el hombre para un bien espiritual. Pero por el pecado de avaricia, los hombres se afanan por poseer esa riqueza en vez de administrarla, por luchar por esa riqueza y tener sus posesiones, sus tierras, sus minas de oro, su petróleo. Se hace un negocio, una empresa para enriquecerse y ser algo en la sociedad porque tengo el poder del dinero. Y la gente se instala en ese pecado de avaricia y de usura y no ve su pecado de avaricia y de usura. Se trata de saber administrar las riquezas naturales que tiene el mundo. No se trata de conquistar esas riquezas naturales, que es lo que ha hecho poblaciones enteras, pueblos enteros, toda la historia de los hombres. La gente se mata una a otra por el maldito dinero, por la maldita economía. La gente solamente vive pensando en el maldito dinero, el anticristo de estos días. El dinero hace ciudades y palacios. Por eso todas las ciudades de todo el mundo van a ser destruidas por Dios. Porque las ciudades son fruto del maldito dinero. La gente va a la ciudad a hacer dinero, a vivir del dinero, a gozarse en el dinero, porque en el campo no encuentra eso, en la naturaleza no encuentra eso. Las ciudades que el hombre ha construido en todo el mundo son solamente para la gloria del Dios dinero, del anticristo. No son para Dios. El Dios dinero que está por todas partes. Al dinero se le da honor todos los días. La gente pendiente de si hoy bajó o subió la bolsa para ver cuánto dinero ha perdido o ha ganado. Cuánta gente que hace vídeos en YouTube lo hace por ganar dinero. No lo haces para transmitir la verdad gratis. Lo hace por su pecado de avaricia y de usura y nada más. Pero esa gente que hace vídeos en YouTube por dinero no llama a eso pecado de avaricia y de usura, porque no puede ver su pecado a causa de su soberbia. Gente esclava del maldito dinero está por todas partes. La gente tiene miedo de los pobres. La iglesia tiene miedo de los pobres. El Estado desprecia a los pobres. La iglesia, como la gente, acoge a los comerciantes gloriosos, a la gente con dinero, para que le puedan construir parroquias, para que le puedan ayudar en su vida. La gente busca a personas que tienen como carta de presentación un nombre en el poder del dinero, en el poder económico. Si ese hombre tiene dinero, si su empresa va bien en bolsa, entonces esa gente es honorable para la sociedad. Y la gente solamente mira a los hombres que tienen, que poseen dinero. Esto es así siempre y siempre será así. Porque el dinero ha tomado el lugar de Dios por todas partes, en todos los ámbitos de la sociedad, en todas las culturas. Nadie se salva. El dinero es el enemigo jurado de Dios. El Dios de este mundo, el maldito dinero. Y Jesús viene a destruir el maldito dinero. Y viene a destruir este mundo que le ha adorado y que le ha escogido unánimemente, gracias a su poder. El poder del dinero, ahí está en todas partes. ¡Qué gran poder! ¡Qué maligno poder! ¡Qué abominable poder! ¡Qué demoníaco poder! Jesús viene a destruir el dinero y a este mundo que ha adorado el dinero. Por eso ya estamos en los tiempos de la justicia del anticristo y se va a acabar el dinero. Una gran crisis económica va a tambalear el mundo. En esa crisis económica va a aparecer el anticristo y la gente va a creer que se solucionó el tema económico. Y se va a encontrar que los bancos están sin dinero. Dios va a dejar a los hombres sin apoyo, sin el poder económico. Los va a dejar en pañales, desnudos, para que entiendan que la vida no es un sistema económico, no se rige la vida según un orden económico, para que entiendan que el dinero no sirve para vivir, no cuenta para la vida. A Jesús le importó muy poco el dinero. Para pagar los impuestos, un pez le dio el dinero, porque no trabajaba para tributar impuestos. No trabajaba para pagar impuestos. Trabajaba para hacer la voluntad de Dios en este maldito mundo. Y la voluntad de Dios se hace sin el maldito dinero. Cosa que muy poca gente comprende en realidad. La gente ha construido su vida a base de dinero en una ciudad, mirando el orden económico, las leyes económicas, y se encierran en eso, y no son libres para hacer después lo que Dios quiere en sus vidas. Lo hemos leído en el Evangelio. No os acongojéis por vuestra vida diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Pues tras todas esas cosas andan solícitos los gentiles, que bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todas ellas. No estéis todo el santo día mirando el dinero, haciendo dinero, guardando dinero, pensando en un futuro con dinero. Las malditas pensiones. Si trabajas para el mundo, entonces estás pensando en la maldita pensión del futuro, porque has construido tu vida según el dinero que te ofrece el Estado. Y no has construido tu vida según la providencia de Dios, que da todo al hombre lo que necesita en lo material. Lo da todo, en la niñez, en la juventud, en la madurez, en la ancianidad. Dios se ocupa de todas las cosas para que el hombre solamente esté ocupado en hacer la voluntad de Dios, trabajar por Dios. Pero qué difícil de entender son estas cosas. Porque el hombre está esclavizado al Dios de este mundo, al anticristo de este mundo, que es el maldito dinero. Y cuando uno es esclavo, no sabe decidir bien en la vida.